las partidas y el pesar de amar y no ser amado. Yo habré muerto y seguirá orillando nuestra vida. Buenos Aires no te olvida, tango que fuiste y será. Claro que sí, porque el Día Nacional del Tango tiene como inspiración el nacimiento de Carlos Gardel y el nacimiento de Julio De Caro, el primer renovador del tango. En este dispar encuentro de producción, diálogos hay para el bronce. En un momento de la grabación, donde naturalmente está presente Borges, este le pregunta a Rivero: ¿cómo canta usted esto tan bien, como si viviera a los personajes? Rivero responde: es que lo viví y los vi como usted, señor Borges, que los escribe tan bien. Contesta Borges: no, yo los veía pasar. Yo vivía en una casa con pasto inglés y altas rejas de lanza, y mi madre no me dejaba salir a la calle. Entonces, ¿cómo?, dice Rivero. Pregunté, dice, donde había que preguntar, y miré donde había que mirar, afirmó el escritor. Otro de los poemas de Borges y la música de Piazzolla, El Títere. A un compadrito le canto, que era el patrón y el ornato de las casas menos santas del barrio de Triunvirato. Atildado en el vestir, medio mandón en el trato, negro el chambergo y la ropa, negro el charol del zapato. Como luz para el manejo, le marcaba un garabato en la cara al majarijo, de un solo brinco a los gatos. Bailarín y jugador, no sé si chino o mulato, lo mimaba el convertido que hoy se llama inquilinato. A las pardas aguaneras no les resulta ingrato el amor de ese valiente que les dio tan buenos ratos. El hombre, según se sabe, tiene firmado un contrato con la muerte. En cada esquina lo anda acechando el mal rato. Ni la cuarteada ni el brinco lo salvan al candidato. La muerte sabe, señores, llegar con un sumo recato. Un balazo lo paró en Tames y Triunvirato. Se mudó a un barrio vecino, el de la Quinta del Niato. También esta producción discográfica trae la musicalización del cuento de Borges, El hombre de la esquina rosada. Pero por el rigor al tiempo, solo destacamos esta primera parte, El tango, sobre la obra del escritor Jorge Luis Borges y la música de Astor Piazzolla. Otro personaje descrito musicalmente por Piazzolla en ritmo de milonga campera, don Nicolás Paredes.

la viera para siempre. La hicieron para una rama y su pájaro, la hicieron para esta música que oye. La hicieron para mí, que soy los otros. La hicieron para el hombre, que no irá jamás estos versos. La hicieron para ti, desdichado, porque en la tierra hay una sola mujer. No te quiere. Por este domingo es todo, mis amigos. Si Dios quiere, en 7 días más, un nuevo encuentro con el tango del 2015, conociendo la nueva generación de músicos y cantantes en el ritmo rioplatense. Le agradezco su compañía al programa. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.